Invitado acá a la banda, los estudiantes del Ritmo del Chimborazo que nos acompañan, bueno, es banda orquesta ahora. Estamos aquí con el representante músico mayor de la banda, que estamos ubicándonos porque han venido bastantes y vamos a tener música en vivo. Entonces, bienvenidos a todos y vamos a comenzar el programa con el maestro Jorge Pusay, que es el representante o músico mayor de la banda. ¿Cómo le denominan ahora? Representante. Ya. Más o menos, ¿en qué año le fundó a la banda usted? En el 2001. ¿En el 2001? ¿En el 2001? Sí. ¿Y la banda está conformada por la familia, los amigos? Sí, por la familia, más o menos. ¿La familia, más tenemos o menos? El 90% solo familia. Ah, ya. Me parece excelente. Acá también tenemos a una tenemos a bastantes niños. ¿Cuántos niños vinieron ahora con la banda? ¿Cuatro niños? Cinco. ¿Cinco niños? Ya. Seis niños. Seis niños. Y una chica que tú, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Vivian Pusay. Ella es clarinetista del grupo. Y bueno, aquí también, que pasen nomás los compañeros que se vayan ubicando aquí atrás. Aquí nos vamos ubicando todos, no hay ningún problema. Pasen, por favor. Vamos a hacer un poquito de bulla con los compañeros. No, Jorge, ¿cómo fue la formación de la banda? ¿Cómo se conformaron? ¿Cómo se ustedes decidió formar la banda con los compañeros? Bueno, mi decisión fue formar un grupo desde cuando yo he tenido mi edad. Y lo pasó que estuvimos con unos dos primos haciendo los carnavales. ¿Y qué pasó? Que ahí formamos con mis dos primos y mi persona. Entonces, como mis hijos eran pequeños, pues entonces les hice estudiar música. Pasaron al conservatorio de la Mama Cuchara, de ahí, de aquí, de Quito, con el señor Buchicela. El maestro Gonzalo Buchicela, antiguo director de la Casa de las Bandas. Entonces, no de las bandas parroquiales en esa época. Entonces, ahí nos enseñó todo lo que era música. Y después ya salieron mis sobrinos, ya salieron los hijos de mis sobrinos, ahora que mis cuñados, todos hicimos toda familia. Y se reunieron unos seis integrantes de la banda de Llano Grande, que se fallecieron en el accidente, y se unieron a nuestra agrupación porque ellos quedaron sin músicos. Claro, hubo un accidente, ¿en qué año pasó? ¿Se acuerdan? Desconozco porque no están ahorita nadie de ellos. ¿No están ya no están juntos? Sí, están cuatro integrantes nomás, están ya. Recientemente, hace unos seis meses, falleció la persona que era encargada de la banda Llano Grande también. ¿Cómo se llamaba el compañero? Pedro Tacihuano. Ah, ya, falleció el maestro Pedro Tacihuano, sí, claro, yo le conocí al maestro. Y aparte de eso, ¿por qué el nombre de los estudiantes del Ritmo del Chimborazo? Bueno, porque verdaderamente yo tocaba en una orquesta ya, los estudiantes del Ritmo. Ya. Y ese señor me pidió que cuando yo forme un grupo o haga cualquier de alguna de música, que le ponga estudiantes. Le puse estudiantes por él, y del Ritmo porque nos gusta el Ritmo, y Chimborazo porque soy nativo de ahí, de Chimborazo. ¿Y toda su familia de Chimborazo o solamente ustedes nomás? Bueno, ellos ya son nacidos allá, aquí en Quito, pero de ahí el papá, mi cuñado, mi hermana, sí, son los hijos que nací, son de aquí de Quito, pero son los hijos de allá de Riobamba. ¿Cuántos músicos en la actualidad está la banda? Con 18 contamos ahora. 18 en la actualidad, con 18. ¿Y son banda orquesta ahora? Banda orquesta somos ahora. ¿Hace qué tiempo se cambiaron a banda orquesta? Hace unos 6 años. ¿Unos 6 años más o menos? Sí. Ya, me parece perfecto. Y acá contigo, acércate al micrófono, Viviana, eres uno. Vivi. Segundo que yo recuerdo, tú estudiabas en el conservatorio, ¿estás así en el conservatorio? ¿Te graduaste? Ya me gradué, ya acabé. Sí. ¿Qué instrumento estás tocando tú? Ahorita estoy con saxo y clarinete. Saxo y clarinete. ¿Y en la banda qué tocas, los dos? Dependiendo. Si es ya... si es la agrupación ya grande para una fiesta cerrada, se podría decir, llevo el saxofón. De ahí así, para el aire libre, voy con clarinete. ¿Ya? ¿Y qué tiempo estás tú en la banda? Uy. 5, 6, 7 años. No, más. ¿A qué edad entraste a la banda entré tú? Entré a los Casi a los 4 años. ¿4 años? ¿Y qué tocabas a los 4 años? Comencé con el... con los platillos. Con los platillos. Ajá. ¿Y luego? Ahí solo me mantuve ahí en los platillos. De ahí me pasé al clarinete. Ya, ¿te graduaste en el conservatorio? Sí, ya me gradué. Ah, ya, muy bien. ¿Y cuál es tu relación con la banda? ¿Cómo te llevas? ¿Es la única mujer o hay otra mujer más? No, pero ya ahorita yo soy la única mujer. La única mujer. Sí, la otra chica se tuvo que retirar y... ¿Ya se casó o qué pasó? Sí, ya se casó. Y a mi no le gusta que sea músico. Ah, ya. Y aparte de eso, ¿tú qué otra actividad realizas aparte de tocar con la banda? ¿Estás en la universidad? ¿Estás estudiando? Ahorita estoy sacando la licencia. ¿La licenciatura? No, licencia profesional. ¿Para qué? ¿Para el chofer? Increíble. Vas a ser chofer profesional. Bueno, aquí hay otro compañero más que él es... Acércate. Ven. ¿Usted es hijo de don Jorge? Sí. ¿Su nombre? Óscar Pusay. Óscar Pusay, ¿usted es músico profesional ya? Sí, ya en la actualidad sí, como músico profesional. ¿Estudiaste en el conservatorio? Sí, bueno, algún tiempo estudié en el conservatorio, bueno, comenzando desde el conservatorio que daba antes, me puse una cuchara en el que apoyaban a las bandas de pueblo, pues, y ahora en la casa de las bandas. También me preparé y comencé ahí, no, el principal fue ahí. En el transcurso del tiempo, pues, igual me fui perfeccionando con músicos profesionales, el conservatorio, y bueno, no terminé el conservatorio, pero al fin, pues, logré graduarme en la Universidad Católica de licenciada en Educación Musical. Educación Musical, sí. Ah, perfecto, esa es una carrera que es nueva en la Universidad Católica, creo que tiene 5 o 6 años que tiene esa carrera. Sí, en el ámbito de lo que es educación, pues, la carrera es ya no tan nueva, ¿no?, pero sí, es una de las universidades que dieron la apertura a la música. ¿Y en qué banda estás tocando ahora, profesional o...? Bueno, pues hace 8 años pues logré ingresar a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces pertenezco a la banda sinfónica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, igual como trompetista. Ah, muy bien. ¿Cuántos años en la banda de la FAE? Bueno, ya actualmente 8 años. ¿Ocho años? De la FAE. Sí, la semana anterior estuvo aquí el compañero Jorge Sangucho. Claro, son compañeros de fila. Claro, supervisor de la banda y compañero también del arte. Claro, también recién me contó que en el mes de enero se formó una nueva banda que se llama la banda San Miguel de Zambiza, que es nuevita la banda, apenas tiene 5 o 6 meses de existencia. Y aparte de eso, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante con la banda de los estudiantes del ritmo del Chimborazo? Bueno, pues yo considero a todos mis compañeros como mi familia. Bueno, que la mayor parte somos familias, entre ellos somos amigos, compañeros, primos, tíos, y ahorita incluso sobrinos, que es el último en formar parte de la agrupación. Y pues creo que las experiencias son las que día a día se dan, las anécdotas que hemos tenido, los viajes, las malas noches, las mojadas, las buenas noches, las buenas noches, y sí, cosas así, ¿no? Que como dicen, ¿no?, la vida del músico uno pasa de esa manera. Ya, don Jorge, y usted que ha estado tanto tiempo con la banda, frente de la banda y dirigiendo la banda, usted dígame, ¿cuál es la experiencia más chistosa que les ha pasado a ustedes con la banda? Porque ya son algunos años que están ustedes, ¿cuál es la que no se olvidan nunca o la que se recuerdan siempre que están en ensayo cuando están conversando ustedes? Bueno, la que casi no tenemos una nota tan grande, si no nos acordamos, es que una vez hicimos un paseo, porque nuestro patrono es el señor del árbol de allá de Cuicuno, que es el patrono de la banda. Entonces estábamos yendo y por esperar a los compañeros que venía de allá de Tumbaco, estaban unos dos compañeros, y los fuimos olvidando a los dos que han estado por otro lado. Esa nota tenemos que... Ahí les dejaron a ellos botados. Si nos dejamos un botante por casi unos 3-4 kilómetros, nos acordamos y nos regresaron a verles. Esa ha sido la nota. ¿Y nunca les ha tocado la vuelta del músico que se van con un bus y se les daña el bus o se les daña algo y han regresado aparte? Bueno, no, hasta ahorita no nos ha pasado eso. Nos ha pasado es que nos dieron los concursos y no se han presentado las bandas. Así como nos fuimos a San José de Minas y nos invitaron también y... ¿Cómo no se presentaron las bandas? ¿No hubo concurso? No hubo concurso, solo estuvimos nosotros. ¿Ah, sí? ¿Y ganaron ustedes? Nadie aquí más que... Ah, Ah, todo muy bien. Bueno, aquí usted debe preparar alguna cosa, alguna musiquita. Vamos a acomodarnos todos aquí dentro como sea para tocar. No tocarán muy duro, tocarán como que estuvieran en un estudio, así, pianito nomás, porque si que suena la banda al 100, nos revientan los micrófonos. Díganle a los compañeros que están adentro, que están afuera, perdón, para que ingresen y puedan tocar una canción. Así que acomódense nomás, alístense hasta que es. Bueno, y hasta antes de seguir con un poco con la parte musical, que la banda se va a acomodar un poco aquí dentro del espacio de la radio, quería comentarles que, bueno, el fin de semana hubo un concurso que estuvimos promocionando por la radio, que era el Huirachuro de Oro, pero lastimosamente por motivos de permisos el concurso no se dio, estuvieron las bandas presentes, también la banda, los estudiantes del Ritmo del Chimborazo estuvieron presentes en el concurso, pero por motivos, creo que las personas en este sentido deben tener un poco más de cuidado y un poco más de atención en lo que son los permisos de la Intendencia de Policía. No estoy a favor ni del uno ni del otro, porque me parece también muy muy complicado que a un grupo de jóvenes no se les permita hacer música, pero también hay que darse cuenta que hay legalidades que tenemos que nosotros también saber cumplirlas. Yo tengo entendido que no se dio el concurso porque la Intendencia no había autorizado, puesto que no habían tampoco los permisos del caso, y que tampoco el lugar donde se iba a desarrollar el concurso había tenido RUG y cosas como esas. Yo tuve la oportunidad de hablar con el comisario, que él únicamente era el ejecutante de la ley frente al concurso, y lastimosamente me supo comentar que no había ningún documento de respaldo como para permitirles o considerar la participación de la banda, de las bandas que estaban ahí. Hubieron muchas bandas y mucha gente joven que asistió a este concurso, pero como les digo, lamentablemente se lo suspendió porque era una orden, o era un documento que envió la Intendencia de Policía informando que no se puede dar un concurso cuando no hay las garantías del caso. Y al tratarse de un concurso o de un evento público, pues el asunto tenía que haber sido autorizado con antelación. Yo me solidarizo con la familia que está organizando el concurso, pero sí es un llamado de atención para toda la gente que quiera hacer este tipo de eventos. Hay que tener todos los papeles en regla, caso contrario no se puede dar el evento. Yo hablé con algunos músicos que estaban muy molestos, otros estaban un poco apenados, pero lastimosamente cuando las cosas no se hacen de la manera adecuada suele pasar este tipo de cosas. Para esto sí es un poco difícil tratar de mantener un evento de tal naturaleza. Habían 16 bandas que iban a concursar y se quedó truncado este asunto. Con todo, esperamos que este concurso se lo haga más adelante y más que todo que las bandas salgan beneficiarias. Bueno, ¿qué canción es la que ustedes van a tocar, van a interpretar? ¿Cuál es la que han preparado para hoy? Bueno, vamos a tocar una de las músicas, vamos a interpretar unas músicas, bueno, un poquito más tradicionales, sí, de lo que es banda de pueblo. Banda, ¿no?, de pueblo, ¿sabes? Porque bueno, sí tenemos las dos, ¿no? Entre que es banda de pueblo y banda orquesta, pero bueno, ahorita como el programa lo dice, ¿no? Es banda de pueblo, pues, que sí nos caracterizamos. No, pero, también, o sea, este programa es justamente para que, no soy, eso aquí se promociona a las bandas de pueblo como el origen de, pero aquí la banda orquesta, la banda show, y todos están cordialmente invitados al programa, así, claro, que no hay problema. Bueno, vamos a interpretar un tema que nos caracteriza de la provincia del Chimborazo, a la base, como es el María Manuela. Ha sido uno de los temas que nos ha llevado a la fama en la tele, en la radio, en este caso, y en los diferentes lugares que hemos estado. Ya, pues entonces, escuchemos cómo suena la composición de que nos acaba de decir el compañero. ¿Va? ¿Listo? Thank you. Pues muy bien, acabamos de escuchar el interpretar, es un danzante, ¿no? Sí, más que todo una tonada. Tonada. ¿Cuál es el nombre de la tonada? María Manuela. María Manuela. María Manuela. Ah, ya, muy bien. Esa parte de esa canción, ¿de dónde es originaria? Bueno, es de origen de la provincia del Chimborazo. Sí, ¿saben el compositor? No, la verdad no, el compositor sí. O es de tradición oral, como dicen, que pasó de generación en generación. Sí, ha sido una de las músicas que ha estado ahí, desde que sí. Yo me acuerdo y viajaba a la provincia de mi papá, ¿no?, de origen de él. Entonces era una de las músicas que siempre escuchaba interpretar a las bandas de pueblo. Entonces sí. Nosotros dijimos como plasmarla para nosotros como una canción que nos identifica ahí, de la música nacional. Bueno, aquí vamos a conversar con los niños. Aquí estamos, te veo con un niño más grande, está el trombón que el niño. ¿Cuál es tu nombre? Sebastián Pusay. Sebastián Pusay, ¿tú eres? ¿Hijo, sobrino? Sobrino. ¿Sobrino? Ah. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 12, pero yo voy por los 13 en diciembre. Sí, y te veo con el trombón, ¿estás tocando el trombón? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y a qué tiempo andas con el trombón? Yo voy... Tres. ¿Tres años con el trombón? Sí. ¿Dónde aprendiste a tocar trombón? Yo... En la mamá cuchara. Pero ya no estás en ese momento ahí, ¿no? Ya no. ¿Y qué, tu papá estudia contigo? Tu papá creo que es el trombonista. Sí. O sea, tú estás en la banda desde hace qué tiempo. ¿Tres años? 7 años. 7 años en la banda. Sí. ¿A qué edad entraste a la banda? A los... 4 años, 3 años. A los 5. 5 años. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el trombón mismo o te gusta el...? Sí. ¿Eres más grande que ti el trombón? Sí, me gusta. Hablamos aquí con otro niño, aquí hay otro niño. ¿Cómo te llamas tú? Eric Sanguña. ¿Y tú qué estás tocando? El güiro. ¿El güiro? ¿Qué tiempo estás en la banda? 5 meses. 5 meses. Ah, eres nuevo en la banda. Sí. ¿Y eres amigo, familiar de don Jorge o...? Amigo. Amigo de don Jorge, amigo del barrio. A ver, tú apégate, te veo con el güero también. ¿Cómo te llamas tú? Eric Sánchez. Eric Sánchez. Sí. ¿Qué tiempo estás tú en la banda? Unos 4 años. 4 años en la banda. ¿Y qué edad tienes tú? 11. 11 años. Ya, ¿y qué instrumento más aparte del güero te gusta en la banda que quieres aprender? Estoy aprendiendo trompeta. ¿Trompeta? ¿Y dónde estás aprendiendo o con quién estás aprendiendo? En la mamá cuchara con el licenciado William Presencia. William Presencia, estás en un nivel medio avanzadito estás. ¿Y el chiquito que está acá, creo, con una trompeta de plástico? ¿Quién es él? ¿Cómo te llamas, mijo? Botay. ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Matías. ¿Y tú qué eres para don Jorge? El nieto. ¿Eres nieto de don Jorge? Se llevan 3 generaciones en la banda. ¿Y tú qué edad tienes? 9. ¿Qué edad tienes? 3 años. 3 años. ¿Y tú eres tu papá? ¿Cuál es tu papá? ¿Cuál de los dos es? ¿Tu papá? Acá, acérquense ustedes también, que son, yo les conozco a ellos de hace un tiempo atrás, estuve con la banda, instruyendo a la banda. ¿Cuál es su nombre? Bueno, yo me llamo Edison Pusay. Edison Pusay, ¿también es músico profesional, creo, no? No, más que todo, la música lo hago por gusto, por la familia, en este caso, porque mi papá organizó la banda, pues directamente he tratado de conservar. Hoy que en día mi hermano es profesional, pues... está a cargo de la banda y a mi hijo, pues, que estaba hablando, le gusta demasiado, pues, es simplemente el hecho de permanecer unidos, pues, porque es el tiempo que permanecemos los fines de semana, es el único lugar que estamos unidos toda la familia y podemos compartir experiencias, anécdotas y, más que todo, pasar fechas importantes, ya que la de un músico no se puede pasar con la familia fechas importantes, porque hace tiempo sí hacía música a nivel profesional y... uno salía viernes de la casa, se llegaba lunes, e incluso cuando eran fechas festivas, pues ni siquiera se pasaba en la casa. ¿Usted qué tiempo anda con el instrumento? Aproximadamente unos 15 años. 15 años, saxofón alto. Ajá, saxofón solo alto. Solo saxofón alto, no... Lo que tenga que ver con la cuestión de las cañas, clarinete, saxo tenor, el soprano, eso es lo que más practico directamente. ¿El otro hermano cómo se llama? Primo. ¿Primo? Sí, primo. Bueno, igual mi nombre es Santiago, ¿no? Santiago Tupiza. Y casi igual como la mayoría empecé con, desde pequeñito, ¿no? Por el gusto, afición, más que todo cultura que se transmite de generación en generación. Igual comencé con la mamá cuchara. Sí, empecé con el clarinete. Bueno, estuve en ese tiempo hasta el último nivel, ya que ya no había más, daba un diploma y... Ya no, hasta el tercer nivel nomás es llegar. Y bueno, desde ahí... salí del clarinete de ahí, en la banda igual con los instructores que enviaban, empecé a tocar el saxofón, igual se aprendió un poco lo que es el saxofón, gracias a mi primo que me enseñó bastante lo que es el saxofón, de ahí uno ya más grandecito, ya como que ya se fue despegando, entonces ya salía a tocar en otras bandas, se aprendió un poquito más, ya por ahí uno le conocían, le llevaban por aquí, por allá y... De chauchero. Bueno, más que todo eso. Músico chauchero. Más que todo, es el gusto, ¿no? Como dije, incentivar a los chicos de hoy lo que es la cultura, que no se pierda las raíces, ya que muchos jóvenes hoy en día se están dedicando a otras cosas que no se deben, no deben dedicarse, y que nunca pierdan las raíces, pues que si viven en Ecuador está bien que escuchen otras músicas, no estoy en nada en contra de eso, pero que siempre lleven por dentro las raíces de donde son. Y una pregunta, ¿con qué instrumento comenzaste en la banda? En la banda comencé casi como la mayoría con los platillos, en la percusión, claro. Estuve en todo lo que es percusión, he pasado yo, platillos, güiro, bombo, timbales, tambor. Entonces eso es yo como experiencia le puedo decir que es algo muy satisfactorio para lo que es un músico, ya que tener, se podría decir como dicen, llevar ese ritmo por dentro le ayuda mucho en lo que claro. ya es la lectura musical ya en niveles más altos. Entonces, sí, una consulta, ¿ha empezado a profesionalizarse en la parte musical o solamente con la banda? Yo personalmente no profesionalizarme en lo que es la música, ya que como la mayoría, no, la mayoría como es familia, entonces yo lo veo como un hobby, no como una distracción. Ya se, gracias a la trayectoria que uno tiene, entonces ya se ganó un poquito de experiencia, pero no lo veo como profesión ¿Y a qué te dedicas el resto del tiempo? Sí, bueno, yo estoy terminando la licenciatura en la ESPE, estoy sacando una licenciatura y actualmente tengo un trabajito por ahí por el Aucas, entonces estoy entrenador en el Aucas y ahí se va la mayoría parte del tiempo, y los fines de semana pues se da el gusto. ¿Ustedes qué día ensayan? Los días martes. Y venga Jorge, para que usted haga y nos diga los números telefónicos donde se puede contactarles, como cuánto cobran ahora, o van a dar alguna promoción o algo por el estilo. Una cuña. Ahí hable sobre la banda, cuáles son los números telefónicos donde se pueden contactar ustedes. Cualquier contrato que deseen, pues un servicio de personal de nosotros. El número confesional es el 20-12-15-7 y el celular 098-97-67-019. Esos son los contactos que nos pueden contactar para cualquier compromiso. Bueno, yo le voy a poner fuera de la ciudad. Yo le voy a poner la portada de su página, le voy a poner aquí como parte del programa en general, para que la gente se entere de todo lo que ustedes hacen. Esto se transmite también en vivo, aparte del 940 AM que se da el programa. Y otro tema más que van a tocar ahora, que han preparado algo para hoy. Bueno, vamos a hacer un tema tradicional de la sierra, ¿no? Ya. Un aire típico del norte de la capital, que es del Simiruco. Ah, el Simiruco. Uno de los pocos temas que se están perdiendo, ¿no? Pero seguimos aquí recalcando un poquito la cultura de la música tradicional. Bueno, vamos con la banda, con el aire típico, el chimiruco, para que la gente se alegre ya, hasta que se acomoden un poquito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bruno Moreano, pianista, cantante y youtuber. Este 23 de agosto disfruta de un espectáculo con un performance de canto y baile. Bruno Moreano en vivo con su banda Music Feeling, en un recorrido musical desde Soda Stereo, Enanitos Verdes, Héroes del Silencio, Raúl Di Blasio, hasta Maluma, Ozuna, Becky G. Y además, música ecuatoriana. Junto a ellos, Valentina Villalba, Botón Dorado en Ecuador Tiene Talento y varios invitados más. Este 23 de agosto, 18:30, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiere tus entradas en la boletería del teatro. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Youtuber, music, art fusion. No te lo pierdas. El proyecto escénico El Rocoto presenta. Porque usted tiene los puños fuertes y los pulmones de un buey, ¿cree que le tengo miedo? ¡Bribón! ¿Y usted qué cree que por ser una criatura poética puede venir a ofenderme impunemente? ¡Ah! ¡En guardia! El oso, una comedia de Anton Chejov. Una pistola se la sujeta así. Casa de la Cultura Ecuatoriana, sala 090, del 16 de agosto al 1 de septiembre. Funciones jueves, viernes, sábado, 20 horas. Si tanto hablamos de igualdad de derechos, pues que venga la igualdad. ¡Qué diablos! ¡En guardia! Usted no sabe comportarse delante de las damas. Entrada general, $10. Visítanos en Facebook, Proyecto Escénico El Rocoto. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y seguimos aquí con los compañeros de la banda, los estudiantes del ritmo del Chimborazo. Es la banda, orquesta, los estudiantes del ritmo del Chimborazo. Aparte de eso, estamos aquí con... Bueno, la banda realmente es bastante bastante grande, que aquí en el estudio no entraría ni a bala, porque son 18 músicos, me está diciendo don Jorge. Don Jorge. 18 músicos, apéguese al micrófono, por favor. Sí, somos 18 y todavía como... Estuvieron recientemente en un concurso en Ayón, ¿verdad? Sí, estuvimos hace 3 semanas. ¿Qué tal fue el concurso de Nayón? Bueno, sí, estábamos uno de los primeros, pero ¿qué pasó? Que tocamos el Cóndor Pasa, el Cóndor que usted Pasa. Nos escribió, gracias también que tuvimos eso. Nos desclasificaron por eso, por lo que no es música ecuatoriana. Así es, el Cóndor Pasa es un tema peruano. Eso es. Entonces nos desclasificaron, bueno, quedamos en cuarto lugar. Pero igual, el otro año también hicimos el primero, así siempre, cada año nos lleva del primero, el segundo, hasta el tercero y hasta que llegamos a llevar el cuarto este año. ¿Cuántas veces han ganado el concurso del día de Nayón? Todas las veces que nos hemos llevado todo, aunque sea el tercer premio. Sí, siempre han llevado. Siempre nos han ganado. ¿Otro concurso más que hayan ido aparte del de Nayón? Al Ecuavisa, que este año quedamos en cuarto lugar. En cuarto lugar también, sí. En Ecuavisa. Bueno, el de Ecuavisa es un poco más complicado, ¿no? Más complejo, porque ya no ven mucho la parte musical, en otro tipo de cosas. Y aparte es otro concurso más, ya no hay, la mitad del mundo ya no han ido para allá. Bueno, la mitad del mundo ya no nos han ido, no nos han invitado. Y a las personas que, bueno, nos invitan, pues estamos ahí nosotros, a Ciega Transporte, no Ciega Transporte, estamos... A las personas que nos inviten. ¿Tienen transporte propio? No, te contratamos el transporte. Sí. O si no, nos dirigimos en cada carro de los compañeros que tienen casa. La mayoría tiene carro, entonces ahí nos ocupamos todos y nos vamos. O sea, se ve que les va bien en la banda porque todos tienen carro. Pues. algo, sí nos va bien, pero... ¿Y qué tal los contratos? ¿Cómo les va con los contratos? ¿Cómo están con este asunto? Hay épocas del año en que se trabaja mucho, otras que se trabaja poco. ¿Cómo están ustedes? Bueno, este año sí ha bajado bastante. Bastante. La competencia, usted sabe que la competencia es demasiada. En Calderón creo que hay como 4 o 5 bandas. Entonces el presupuesto, la gente se va a lo económico. Y como son 10 personas, 12 personas, entonces van por mitad del precio. Nosotros cobramos $80 lo que es la hora, pero lo que es dentro de Calderón. Y afuera de Calderón, y ahí sí nos ayudan con el transporte. Entonces ellos van por 40, 50, entonces el económico de los priostes, digamos, ¿no? Claro. Entonces buscan lo más económico y están saliendo bastantes de ellos. Acá estamos con otro músico más, acércate al micrófono, ¿cómo te... tu nombre? Bueno, mi nombre es Alex Morales. ¿Tú qué instrumento tocas? Soy trompetista. ¿Trompetista? ¿Dónde estudiaste, cómo aprendiste, quién te enseñó? Bueno, mi padre es músico, es fundador de la banda de Llano Grande. Ya. Y como él le vi que tocaba y me incentivó a mí tocar igual. Y pues fui al Mama Cuchara y... aprendí a tocar la trompeta. ¿Qué tiempo vas con la trompeta? Voy desde mis 12 años. ¿12 años? ¿Y qué edad tienes ahora? 23. ¿Y a la banda qué tiempo te integraste? ¿Con qué instrumento te integraste primerito? Me integré con los platillos. ¿Platillos? Ajá. ¿Todos hemos pasado por los platillos? Sí. Fuimos por percusión, de poco a poco fuimos evolucionando. hasta cada uno coger su instrumento que ahora ya. ¿Y qué tal? ¿Sigue estudiando la música o ya no? No, ya no estoy estudiando. ¿Ya no? ¿Estás dedicado a otra cosa? ¿Qué estás trabajando, qué estás estudiando? No, pienso estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Pienso seguir una tecnología en automotriz. ¿Automotriz? ¿Y la música? La música, o sea, igual yo también la tomo como un hobby, como algo de distracción. Sí. ¿Siempre hay tiempo para el ensayo y para las presentaciones? Sí, eso sí. ¿Y tu mamá, tú te dice algo por ser músico o no? No, no me dice nada, no. Es que ya mi papá ya... acostumbrado, ya, ¿no? Ya acostumbrado con tu papá. Tu papá, él es fundador de la banda de Llano Grande. Es parte de los fundadores de la banda de Llano Grande. Ya, ¿y tú sabes cuándo fue el accidente de la banda de Llano Grande? No, la verdad, no. ¿O eras muy, muy niño? Muy niño. Muy niño. Yo cuando ya aún no nacía, creo. Sí, eso fue, no, recuerdo que eso fue cuando se hacía el interparroquial, creo que el primero o segundo interparroquial que se empezó a hacer de cultura. Justamente el día sábado pasado se cerró el interparroquial que se realizó en Calacalí en esta ocasión. Antiguamente cuando se coordinaba con la Casa de las, con bandas parroquiales, que era antes, ahora se llama Casa de las Bandas, ahí llevaban a las bandas coordinadas por nosotros, ahora han buscado otra metodología, pero yo recuerdo que fue el segundo interparroquial de cultura que se daba, y fue allá en Nanegal. En Nanegal fue, ahí fue el accidente fatídico donde casi desapareció toda la banda de Llano Grande. Sí, ya quedaron vivos como unos, de toda la banda creo que quedaron vivos unos seis músicos. ¿Y ustedes cuando se presentan les contratan como Llano Grande, van como Llano Grande? Bueno, cuando el tiempo que estaban casi la mayoría de Llano Grande, nos contrataban, íbamos con el bombo de Llano Grande, y cuando me contrataban a mí, íbamos con el bombo de mi banda, ¿no? Ya. Pero igual la gente, como ya nos conoce ahora que somos igual banda unificada Llano Grande con Estudiantes de Ritmo, entonces ya no les conviene a ellos que vengan con lo que vengan, pero contar que venga el mismo personal. Que vaya la banda. Sí, el personal que todos nos conocen, haciéndose los deberes en cualquier concurso. Nosotros no andamos reforzados como otras bandas para los concursos, somos los mismos que nos ven aquí. Unos dos compañeros de mi hijo que trabajan en la FAE, es lo único que cuando se van tienen tiempo. Y de allá, pues, mi sobrino también que trabajaba conmigo, pues se entró a la banda 24 de mayo, entonces ya no nos pude acompañar porque también renació aquí en la banda de los Estudiantes del Ritmo. ¿Ya se retiró? Sí, ya porque los viajes que andan con la 24, entonces ya no tiene lugar para estar con nosotros. Y una pregunta, don Jorge, usted cuando yo le conocí, usted tocaba saxofón alto y ahora le veo con el tambor. No todavía toco, sino que el compañero que tocaba el tambor no pudo asistir hoy día por obra de trabajo. Claro. Entonces, así todavía sigo tocando saxofón. Sí, ¿Cómo está armada la banda en este momento en formato instrumental? ¿Cómo qué? O sea, la banda, ¿cuántos clarinetes tiene? Tenemos... Para sí, cuando son fiestas, como digamos, de unos desfiles grandes, entonces vamos, o concursos, o que sea presentación grande, ¿no? Ya. Vamos con dos clarinetes, un tenor y dos saxos. Dos altos, un tenor y dos clarinetes. Sí, está bien. ¿Trompetas? Seis trompetas. Trombones, Un poco desequilibrado eso de seis trompetas contra cinco cañitas. Los trombones van cuatro, a los que tienen tiempo son cinco trombones de la percusión. Sí. Eso es. Y ya no tienen barítono ni bombardino ni... Y ya no tenemos personas quien nos pueda ayudar con eso. Bueno, mi hijo, el que es el Oscar, trabaja en la FAE, él nos ayuda cuando es concursos o así de proyectos grandes, nos ayuda con el barito. Pero de ahí, como tengo dos trompetistas, datos también ya fuera de mi hijo, entonces él como a veces... Él tiene su trabajo en la Fuerza Aérea, entonces ya no nos acompaña, pero ya tenemos al joven que nos reemplaza a mi hijo. ¿Una trompeta? Sí, él ya nos ayuda bastante. Y a mi hijo, cuando esos contratos grandes, va con el barito. Ya no tenemos nada más, porque usted sabe que la gente ahora no le queremos enseñar esos tipos de instrumentos, pero lo único que cogen es saxo y trombón y trompeta. Nada más. Es que también es caro, son caros el barítono y el... Sí. Son caros, el barítono y el bombardino son caros. Pero la tuba es mucho más cara que... ¿Tuviste alguna vez? Sí, tenemos la tuba, también tenemos, pero no tenemos ciento. Pero ahí el compañero, pues ahí, la tuba funciona igual que lo que hay que leer es clave de fa nada más. Funciona la misma técnica, un trombonista puede ir a la tuba ahí. O sea, ustedes tienen la tuba. Sí, tenemos la tuba. ¿Cuál tuba tienen? ¿Si bemol, de... bemol o en, o en, ay, o en sí, do? De... Si bemol. Si bemol. La de este es la tuba de Llano Grande. Pero tendrán cuidado porque el instrumento que no se lo tiene en actividad se daña internamente, se pudre y se daña. Más que todo los émbolos son los que más sufren en instrumentos de brass. En el asunto este, por ejemplo, con la tuba en este caso. Pero nunca he visto esa tuba que... No, sí tenemos eso, digo, pero no... Tienen guardada. Tenemos guardada ahí. Sí, harán un poco de mantenimiento a la tuba porque son instrumentos que son demasiado caros. Y segundo, que si no se le da no se le hace tocar de vez en cuando o sonar de vez en cuando, el instrumento después ya queda inservible y el arreglarle es más, a veces más caro que nada. Sí, pues. Bueno, y ahora, para antes de cerrar un poco el programa y de despedirnos con todos ustedes, ¿cuál otro tema van a tocar un San Juanito? Me estaba diciendo que lo van a interpretar. Imposible olvidarte. Entonces, hasta que los compañeros se preparen para el tercer tema de la tarde, momento, imposible olvidarte. Les quería comentar también que la próxima semana también va a venir acá una banda que me están confirmando su asistencia para acá. Es una banda que es del cantón Machachi. Esperemos que hasta el día jueves o viernes ya me confirmen su asistencia para crear un poco aquí la logística de los compañeros. ¿Y el bombista? Allá, entonces, bueno, vamos aquí con la banda Los Estudiantes del Ritmo del Chimborazo y con el San Juanito, Imposible Olvidarte. Bueno, acabamos de escucharle San Juanito, ¿supo el nombre? Imposible olvidarte. Solo necesito para conversar con ustedes un poquito más aparte de la parte musical de la banda, que es importante. Bueno, cierto, quería comentarles a todo el mundo que este es un programa abierto para todo lo que son bandas. El programa se llama Banda de Pueblo, pero vamos aquí a decir bandas estudiantiles, ojalá que podamos traer algún día la banda Mocha y agrupaciones como estas que son tradicionales de nuestro país y que más que todo mantienen un perfil de lo que es la tradición de nuestro país. Es muy importante que mantengamos siempre vivo lo que es la música ecuatoriana, la gastronomía ecuatoriana y muchas cosas como estas. Aparte de eso, una pregunta, ¿ustedes qué tienen como planes futuros, planes para más adelante o sobre tal vez alguna grabación o algún viaje, alguna gira, alguna cosa como estas? Bueno, pues como viaje a futuro creo que seguir perfeccionándonos como músicos, igual a los muchachos, seguirles inculcando en el ámbito de la música nacional. Y pues sí, la verdad, bueno, ya hicimos una grabación también en el año 2012. Entonces tenemos igual un pequeño demo de así mismo música nacional, que bueno, así lo tenemos como recuerdo. Pues y sí, actualmente estamos pues también ya formando, ya como dice la tercera generación también de grabar pues ya un tema un poquito más profesionales, con un poquito de más tal vez temas inéditos para la banda, y o sea que sí, que nos reconozcan pues. ¿Y ustedes han empezado de alguna manera incluir a más personas foráneas, digamos, que no sean necesariamente familia o amigos, y que digamos que algún vecino ahí les ve ensayando y le gusta la banda y viene y dice que quieren ser parte de la banda, ustedes le aceptan nomás? Claro, de hecho, bueno, la banda está abierta para la persona que quiera en verdad seguir el arte, que es la música. Entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente en que vengan muchachos, se preparen. Hemos contratado vecinos, hemos buscado amigos y bueno, les damos aquí la ayuda necesaria que tenemos, ¿no? Pues en este caso el mío, pues como director y netamente encargado de la parte musical de la banda, pues no tenemos problemas de días de ensayar, días de practicar con los muchachos, y si viene pues gente de afuera, para nosotros qué gusto, ¿no? Recibirles con los brazos abiertos para que puedan inculcarse con y bueno, ya que estamos llegando a la parte final del programa, vamos con Vivis, que es la única mujer de la banda, la florcita de la banda, porque ya no hay en las bandas, es muy muy muy complicado tener chicas que estén interpretando. Suena muy bonito el clarinete, estaba escuchando hace un momento que está hace bonitos adornos musicales, has aprendido muy bien el instrumento y eso es muy muy bonito. ¿Tú qué mensaje das a las mujeres que se integren a las bandas? Que bueno, yo de mi parte, cuando me ingresé a la banda fue gracias a mi tío, por él estoy aquí. Entonces fue él un gran apoyo, donde que él me incentivó a seguir como un músico. Y mi mensaje sería que demostrar que también las mujeres podemos, porque al principio no nos dejaban, a las mujeres no nos permitían estar como músicos, nos veían mal y no habían muchas. Entonces ahora vemos que ya casi en la mayoría de bandas puede haber una mujer o dos mujeres. Entonces, ¿y tú por si acaso no cantas? No canto. por lo de orquesta. Es la bailarina. Y bueno, y don Jorge, usted antes de despedirnos, antes de irnos, el tiempo se ha pasado muy corto, les agradezco mucho por haber venido. ¿Qué nos puede decir sobre su banda y un mensaje para los compañeros músicos que están escuchando el programa? Bueno, un mensaje que les puedo dar a los compañeros, que sigan adelante, que vengan, pues se les invita hasta Radio Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, pues que vengan, inscriben lo que se es, lo que se puede, lo que se ha hecho y lo que quieren hacer. Entonces, me parece bien que todo este programa que están haciendo, no sé cuál organiza, la radio. Sí, la radio. Entonces, es bonito para que todavía vemos gentes que sí valoramos lo que es la música ecuatoriana. Y realmente agradeciendo también pues al alcalde, que antes no nos permitía pues antes de hacer eso, pero el Paco Moncayo nos dio una mano y por eso siguió lo que es la Mama Cuchara, y sí, con el gracias al profesor Gonzalo Puchicela. Gonzalo Puchicela, pues todos los compañeros, todos mis músicos son pasados por ese conservatorio de la Mamá Cuchara. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Quiero agradecer mucho a todos los integrantes de la banda, porque es un gran esfuerzo para ellos venir para acá y traer todo instrumental. Acá estamos con timbaletas, con bombo y con todos. Soy Estuardo Rivadeneira y nos veremos el próximo día miércoles en el programa Las Bandas de Pueblo. Hasta luego, compañeros. Saxo, trompetas, bombos y platillos. Bandas de Pueblo, el alma de la fiesta. Este fue un espacio de difusión con información científica, respaldada y verídica de las bandas de pueblo desde la historia, cultura y musicología. Les esperamos en nuestro siguiente programa. Bandas de Pueblo, el alma de la fiesta. ¡Que comience la fiesta!